Dime con quién andas y te diré cuáles son tus resultados. Lugar, Universidad Nacional de Rosario. Elecciones 2010. El Movimiento Nacional Reformista, corriente universitaria socialista, mantuvo el centro de estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas durante 24 años. Realmente no esperábamos ganar, sí. Como todos los años hasta ahora. Este año se impuso Franja Morada, agrupación de ideología radical, con una diferencia de 130 votos sobre los históricos. Como ya se esperaba, ya se estaba viendo el disgusto de Rosario frente a la última gestión del socialismo que es la del ISTE, y que mejor analizamos que no fue buena. Valeria, del MNR de Económicas y militante del Partido Socialista, nos cuenta sobre esto. Esperábamos ganar, sí. Como todos los años hasta ahora. Hubo muchas particularidades de esta elección. Principalmente viene habiendo un desgaste para mí en las jóvenes con respecto a la política. Y como hay un desgaste a nivel sociedad de cómo uno mira la política y de cómo uno ve a los políticos y de cómo uno se enfrenta con esas cosas y cómo toma esos temas, hay un desgaste, entonces hay un vaciamiento de contenidos en los chicos. Y eso se refleja en todos los ámbitos y en la facultad también. ¿Cuál fue la razón de esta caída? Alguien que me ayude a responder. Por favor, que no empiece la huida. Y este año se presentaron 6 fuerzas políticas. La coalición cívica, el PRO, se presentó en nuestra facultad. Después se presentaron, que el año pasado también se habían presentado elecciones del ALDE. Bueno, este grupo de independientes, la Franja y nosotros. 6 fuerzas políticas. Y que nunca había pasado, nunca el estudiante de Ciencias Económicas se había enfrentado a tantas posiciones políticas. Todas las agrupaciones tuvieron votos. Después también se dio la situación de que la elección fue puesta 2 días antes de Semana Santa y jueves y viernes santo la facultad está cerrada. Se votó mucho menos cantidad de gente porque la gente que era de afuera, la mayoría directamente ni se queda en esa semana en Rosario. Se va a su pueblo, a su lugar de origen. Mi nombre es Martín Felitti, soy militante de la Franja Morada de Ciencia Política y lo que nosotros vemos es que también esto se refleja en el desgaste que está teniendo la gestión del socialismo en la ciudad. Yo no creo que sea con respecto al gobierno de la ciudad. Para mí que es un desgaste a nivel general y no de un partido. ¿Escuché ciudad? ¿Qué tiene que ver Rosario en todo esto? Como ya se esperaba, ya se estaba viendo el disgusto de Rosario frente a la última gestión del socialismo que es la del ISTE y que mejor analizamos que no fue buena. No sé si es para mí de la ciudad particularmente, sino en general, de la gente hacia la política y hacia los actos políticos. Toda la discusión que fue perdiendo el socialismo en la ciudad, el estudiante la va viendo y el estudiante tiene una cara visible para determinadas fuerzas. 24 años al cargo de un centro de estudiantes. El número 24, algo me recuerda. El Partido Justicialista estuvo 24 años al frente de la política, en la provincia de Santa Fe. En el 2007, el socialismo le quitó el dominio. Definitivamente, 24 años no son poca cosa.